Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastra en sus ondas fugaces el río, para que los libros, para que Dios mío. Leí muchos libros, leí tanto, tanto, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Hoy solo me resta un poco de llanto, una honda amargura, un hondo quebranto, un mundo de espinas y un bosque de abrojos. ¿Qué sabio ha podido mecerse en la bruma? ¿Qué artista una gota por mar del rocío? Oh pobres poetas, romped vuestra pluma. No veis cómo escribe sus versos la espuma, ni oís cómo canta sus himnos el río. Debajo de un árbol medito y espero cuán poco a los hombres que pasan les pido. La vida es un viaje, yo soy un romero, cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido. La vida es un viaje, yo soy un romero, cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido.